sin un adiós, sin una explicación. Aquella tarde todo acabó. En el reloj se detuvo nuestro tiempo, nuestra canción enmudeció. Cuando despierto cada mañana, siento en mi cuerpo la soledad. Volverás. Volverás.